Aspen, Punta del Este, 103.5. Continúan presentando Fernando García Remates y Sur Hacienda, servicio Red Pagos y casa de cambio con la mejor cotización. Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Jorge? Buena semana para la gente de Aspen, ¿todo bien? Muy bien, ¿cómo estuvo ese fin de semana? Bueno, tranquilo, con mucho fútbol y bueno, con un campeonato que hoy se puede liquidar, ¿no? El Clausura, Nacional ganando esta noche contra Cerrito en el Centenario, será campeón del Clausura, ya es campeón de la tabla anual y llegaría con ventaja a jugar con Liverpool. El fin de semana empató Deportivo Maldonado 0-0 con Defensor y empató Peñarol River y eso le permite a Nacional a una fecha del final poder liquidar el Clausura. A pesar de que venía de 4 empates consecutivos y que, bueno, ganó el último partido contra Albion, ¿no? Sin embargo, puede liquidar el torneo una fecha antes. Lo que marca, bueno, también que hubo equipos que no aprovecharon, ¿no?, su momento. El fin de semana, Deportivo Maldonado, Defensor, me pareció que fue más deportivo, tuvo un penal a favor que lo cobró el árbitro y después cambió la decisión del VAR. Una falta clara de Mayo sobre Camarda. Y bueno, se sintió perjudicado, despojado Deportivo Maldonado, me decía eso Ignacio Borjas, el gerente deportivo del club. Ganó Liverpool, que hace una campaña espectacular. Liverpool termina, vos fíjate, Liverpool le sacó 15 puntos a Peñarol en la tabla anual también. Un equipo joven, Liverpool, con dos campeonatos muy buenos. De los últimos 18 puntos, Liverpool metió 16. Había arrancado muy mal en Clausura y empezó a ganar, y termina ahora con 22 puntos y termina muy sólido en la tabla anual. Danubio le ganó a Albion 3-0, Danubio va a jugar Copa Sudamericana. Y bueno, Peñarol-River ayer dividieron puntos, empataron 1-1, un resultado que no le sirve a ninguno de los dos. River, a ver, pierde la chance de poder ganar de Clausura, y Peñarol hoy está octavo en la tabla anual, o sea, está más en Sudamericana que en Libertadores. Hoy puede quedar eliminado de la Libertadores Peñarol si llega a ganar Boston River. Así que el panorama de resultados del fin de semana, te diría, y simplificando, jugaron para que Nacional pueda salir campeón hoy, con los empates, ¿no? Hoy tenemos 3 partidos, a las 3 de la tarde Boston River juega con Montevideo City Torque, y ahí Boston busca clasificar a Copa Libertadores. Wander va con Plaza, 5:30, un partido que, nada, puntos para el año que viene. Y 20:30, Cerrito descendido, va con Nacional en el Estadio Centenario. Nacional va a jugar Ginela por la suspensión de Jonathan Rodríguez y vuelve La Borda a jugar en zona de zagueros que no había jugado el último partido. Bien, o sea que esta noche realmente la oportunidad que tiene Nacional es casi que inmejorable, ¿no? Inmejorable, yo diría que inmejorable, ¿no? Uh-huh. Pero tiene doble chance porque, bueno, tiene hoy y si no llega a ganar hoy, bueno, después tiene que esperar la última fecha ahí con Danubio. También hay que ver si hoy, qué tipo de resultado obtiene, ¿no? Pero tiene un punto de ventaja, igual tiene doble chance hoy o el último partido con Danubio en el Parque Central. Pero me imagino que la intención será liquidarlo hoy y, bueno, de esta manera Nacional después jugaría con Liverpool un partido semifinal. Si lo gana campeón uruguayo, si gana Liverpool, ahí tendríamos dos finales, local y visitante, para saber quién es el campeón uruguayo. Bien, ¿de qué más hablamos? A ver. Bueno, Cerro le ganó a Rampla 1-0 el partido de ida por el tercer ascenso a Primera División. Así que bueno, sacó ventaja Cerro. El fin de semana vuelven a jugar en el Parque Viera, pero la diferencia fue corta, apenas un gol. Pero no creo que haya mucha distancia en este tipo de partidos. Quería decirte que en clásicos de formativa se cruzaron Nacional y Peñarol el fin de semana y le fue bien a Peñarol esta vez. Ganó 3 clásicos de 5, empató 1 y perdió 1, o sea, metió 10 puntos de 15 Peñarol en clásico de formativas, saldo positivo para Peñarol. Y me parece que a nivel internacional, las luces y otra vez los mejores títulos se los roba Valverde, ¿no? Por más que Cavani también hizo un par de goles y es para destacar, Valverde tuvo una actuación clásica fenomenal, fue el mejor jugador de clásico hizo un gol contra Real Madrid, es el tercer gol en su carrera, y bueno, los elogios que está recibiendo, ya no del periodismo, sino de gente de fútbol, ¿no? Ayer Toni Kroos puso hoy Valverde top 3, o sea, top 3 entre los mejores del mundo, ¿no? Iker Casillas también hablando de Valverde. Bueno, la verdad que hoy se transformó en una pieza clave del equipo, titular indiscutido, goles, un rendimiento óptimo, y bueno, es una gran ilusión para el Mundial. Real Madrid le ganó 3-1 a Barcelona, Valverde figura, hoy saca 3 puntos de ventaja Real Madrid sobre el Barça, ¿no? Pero también es bueno destacar los dos goles de Cavani, ¿no? Los primeros dos goles con la camiseta de Valencia. Valencia no sacó un buen resultado, empató 2-2 con Elche, pero Cavani, jugando un tiempo, hizo dos goles, uno de penal, el otro un precioso cabezazo. Salió con un tema en el tobillo, y bueno, hay que ver si mañana vuelve a jugar Valencia con Sevilla, si bueno, va a ser de la partida o no Edi Cavani. Y bueno, por otro lado, el gol de Stuani hizo un gol de penal para Girona, volvió a jugar después de la arritmia, y me parece que también es una buena noticia. Hizo un gol Maxi Gómez también en Turquía, otro de los delanteros que pelea por entrar en el Mundial. Y la otra noticia que me parece importante, bueno, ya estamos acostumbrados a que juegue bien Bentancur en Tottenham, jugó otro partido más, 90 minutos, Josema Jiménez en Atlético Madrid, esta es una gran noticia para la selección, y hoy está convocado, después de mucho tiempo, veremos si hace fútbol, Diego Godín en el equipo de Vélez, ¿no? Que juega esta tarde con Estudiantes de La Plata. Así que veremos qué pasa con Godín, si toma algún minuto. Quedan dos partidos para que Vélez termine la temporada y hay que ver si Godín juega por lo menos en la jornada de hoy. Bárbaro. ¿Algo más que te quede pendiente por allí? No, simplemente señalar que esta semana, bueno, tenemos fútbol hoy y bueno, después el cierre de clausura. La semana que viene las semifinales de la Copa AUF Uruguay. Bueno, la definición de campeonato y nada, están atentos, Jorge, a cada rendimiento de los jugadores de la selección, porque estamos a 34 días de que ya arranque la Copa del Mundo. Bárbaro, estamos en esta contrarreloj. ¿Cuándo me dijiste que te ibas para Qatar? El 10 de noviembre. El 10 de noviembre, bueno, quedan pocos días. Seguramente que vamos a estar muy bien informados de tu parte cuando emprendas esta experiencia de tantas particularidades como la de este Mundial de Qatar, ¿no? ¿Sí? Sí, sin duda, porque, a ver, por un lado está todo lo deportivo y por otro lado está la vida misma, ¿no? Y una sede que ha sido muy muy cuestionada, bueno, y una cultura que también es cuestionada en el mundo de hoy. Veremos cómo nos impacta estando en el lugar de los hechos y qué tanto vemos del día a día que nos pueda llamar la atención, o por ser un mes de Mundial justamente, bueno, pasa a ser más una ciudad natural y normal, por más que ya hay algunas cosas que sabemos que no se van a poder observar ni ver, pero bueno, también me imagino que van a ser un poco más laxos teniendo en cuenta la cantidad de turistas que van a ir durante ese mes a la Copa del Mundo, ¿no? Así que bueno, veremos un poquito lo que podemos ir viendo día a día allá en Doha a partir del 10 de noviembre. Buena semana para ti, Federico. Gracias, estamos en contacto. Un abrazo grande, saludos. Chao.